Compañera de mis noches, si la ves a mi morena, ve y dile que pronto vuelva, que siento ando de parranda, borracho en la noche entera, y no salgo con mujeres, como la gente comenta. Ay, luna, dile que vuelva, a mi morena, mi amada, decile que son mentiras, que me dieron por mujeres, y la noche me la paso, cantando y gozando cumbia. Y vuelvo por la mañana, solo pensando en mi amada. Llévala, llévala, llévala, llévala. Pa' que goce. De pasión por vos. Así, así, late.